Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este jueves 2 de mayo. Esperamos que hayan disfrutado el día de asueto el día de ayer y que, bueno, estén como nosotros, muy contentos, ya acompañándoles con toda la información de nuestra casa de estudios. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana, que nos acompaña en los controles Soledad Macías. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos están sintonizando en el 90.5 de FM o también en línea www.v.mx/radio/transmisión. Yo soy Brenda Coronado y me da mucho gusto saludarte. Antulio García, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a la gente que nos escucha en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y también invitamos a la gente que descargue la aplicación, la cual pueden encontrar de forma gratuita para todos los dispositivos móviles como Radio UV. La descarga y puede seguir la transmisión de Radio Universidad Veracruzana donde usted guste. Y bueno, ahí podrán escuchar desde luego la programación en línea, pero también los enlaces que hacen, que se realizan con FM. Agradecemos a toda la gente que también nos escribe a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar como Radio UV en Facebook y en Twitter. Efectivamente, también agradecemos a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde podemos encontrar gran parte de la información que aquí les compartimos y también ampliarla. Ustedes pueden ingresar a esta página en el www.v.mx/prensa. También agradecemos a nuestros compañeros, compañeras de marketing de la UV, que precisamente en redes sociales mantienen el contacto con ustedes, respondiendo preguntas, manteniendo el contenido actualizado de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su trabajo diario. Y a todos ustedes, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico si ustedes quieren difundir alguna de las actividades que estén realizando en sus escuelas, en sus dependencias, cualquier actividad o incluso información que estén obteniendo producto de las investigaciones que se realizan, pueden compartirla aquí en Voz Universitaria. Solo mándenos un correo a vozuniversitaria@v.mx, se los repito, vozuniversitaria@v.mx, y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para calendarizar un espacio en Voz Universitaria. Y también a quienes nos están escuchando en vivo, pues les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios, sus saludos, sus opiniones. Tenemos un número donde recibimos mensajes de WhatsApp, 2281-040477, o nos pueden llamar al 817-5115 o al 817-5117. Y para quienes nos están escuchando esta tarde, Antulio, estamos regalando un libro. Sí, un libro de vaya autor, de Ernesto Cardenal, sacerdote nicaragüense, acérrimo defensor de la teología de la liberación y, bueno, un defensor incansable también de los derechos humanos. Para la persona que nos llame o que nos escriba, tendrá el día de hoy Poesía Escogida de Ernesto Cardenal, una edición de la Universidad Veracruzana. Y bueno, lo regalaremos para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga al menos dos libros de Ernesto Cardenal. Nos pueden mandar mensaje de texto y mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. También nos pueden llamar al 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para participar en esta rifa de poesía escogida de Ernesto Cardenal, una edición de la Universidad Veracruzana. Y bueno, quien ya conoce el trabajo de Cardenal, pues podrá tenerlo, disfrutarlo, y quien no, pues es un buen momento para iniciar a leerlo este día jueves 2 de mayo de 2019. Y Brenda, si te parece, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1519, muere en Francia el artista italiano Leonardo da Vinci, pintor, escultor y científico, uno de los grandes maestros del Renacimiento, autor de la célebre Mona Lisa, así como de la Última Cena y la Adoración de los Reyes Magos, que deja inconclusa. Nace el 15 de abril de 1452. Un día como hoy, 2 de mayo, pero de 1812, José María Morelos logró romper el sitio de Cuautla impuesto por los realistas. En 1927 es fundada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cual entrega cada año los premios Oscar a lo más destacado del cine. Es una asociación sin fines de lucro compuesta por más de 6.000 hombres y mujeres. En 1968, en París, manifestaciones estudiantiles dan lugar al Mayo francés. En 1983, la empresa Microsoft lanza su primer mouse para ordenadores personales y la primera versión del procesador de texto Word 1.0. Y bueno, como ya escuchamos al inicio de esta sección, en 1985 nace Lily Allen, cantante británica. Ella nació en Hammersmith y es hija de la productora de cine Alison Owen. Ella supo que la música era algo que necesitaba hacer, ya sea como una vocación para toda la vida o para lo que fuera. Se convirtió en un miembro del Grouch Club cuando tenía 17 años y en su tiempo libre escuchaba a artistas como The Specials, T-Rex o Happy Mondays, y también leía bastante. De ella escuchamos Smile. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos con información de Paola Cortés y Carlos Hermida. Les comentamos que un total de 4.506 egresados de la Universidad Veracruzana en el periodo agosto 2018-enero 2019 fueron reconocidos por las autoridades universitarias en Jalapa y de forma simultánea en las diversas regiones de esta casa de estudios. Este evento, que en la capital estatal fue encabezado por la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, tuvo el objetivo de festejar y reconocer el esfuerzo brindado por los estudiantes durante 4 años, al tiempo que marcó su inicio como profesionales. A nombre de los egresados, Irma Mónica Salcido Gaxiola, oriunda de Hermosillo, Sonora, quien cursó el programa educativo de educación artística con perfiles diferenciados y obtuvo un promedio de 9.95, expresó que tanto ella como sus compañeros están agradecidos con la universidad por permitirles cumplir una meta importante y trascendental en su vida profesional. En nuestro paso por la universidad hemos alcanzado experiencias significativas, momentos y recuerdos valiosos. Agradecemos a los docentes y facilitadores y al gran equipo de trabajo de nuestra alma mater, encabezado por Sara Ladrón de Guevara, que nos acompañaron en esta aventura académica. Gracias por su aliento, profesionalismo y entrega, porque contribuyeron a la profesionalización de cada uno de nosotros. Recordemos que la excelencia solo viene con la perseverancia, destacó. Y con información de David Sandoval, les comentamos que la Junta de Gobierno nombró al contador público José Guadalupe Eutimio Romero Pérez como Contralor General de la Universidad Veracruzana para el periodo del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril del 2021. Y los integrantes de la Junta de Gobierno le tomaron la protesta en la sede oficial la tarde del martes 30 de abril. Carlos González Gándara, presidente en turno de la Junta de Gobierno, destacó que esta designación de Contralor fue un proceso equitativo para los tres aspirantes, por lo cual la Junta de Gobierno consideró varios aspectos para realizar la elección, destacando la formación profesional, la experiencia de los candidatos, así como las evaluaciones de conocimientos, resultados de las pruebas psicométricas y las entrevistas personales. El contador José Guadalupe Eutimio Romero es la persona idónea para desempeñar este puesto, mencionó el presidente de la Junta de Gobierno. Posterior a rendir protesta, Romero Pérez dirigió un mensaje de agradecimiento a los miembros de la Junta y en particular al apoyo de su familia por permitirle el tiempo para preparar su evaluación. La entrevista. Dos de la tarde con 14 minutos en Voz Universitaria y se encuentran con nosotros Luz Brenda Marini Gómez y Carla Díaz. Nos vienen a invitar sobre un foro, a un foro organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos sobre este foro. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio. Y así es, somos estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas de octavo semestre. Estaremos siendo parte de Emerge 2019, que consta de una serie de eventos que se estarán realizando del 20 al 24 de mayo. Nosotros, como colectivo Sinergo Café, encontramos un área de inserción de publicidad y relaciones públicas dentro del derecho a la libertad de expresión. Bueno, Expresa se divide en dos etapas. La primera etapa es un foro que abordará la temática de perspectivas de libertad de expresión. El foro participarán ponentes y, bueno, expertos en la temática, los cuales son el subdirector regional de Artículo 19, el director ejecutivo de CENCOS y también la coordinadora de comunicaciones a nivel internacional del PBI. Todas estas organizaciones, bueno, se destacan por ser defensoras y protectoras de la libertad de expresión, así como también difunden este derecho y los derechos humanos. La segunda parte de nuestra acción es una muestra audiovisual. La primera es una exposición gráfica, la cual es Libertad de Expresión en Riesgo. Y esta es realizada por un colectivo que se llama Pasaporte Gráfico de Oaxaca. Y como segunda actividad tenemos una proyección de un cortometraje que se llama Vulnerables, y este es realizado por alumnos de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Perfecto. ¿Cuándo es? ¿Nos recuerdan fechas, sí, por favor? Claro. Expresa, Alzando Voces, se va a realizar el miércoles 22 de mayo a las 12 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Están invitados el público en general, instituciones que deseen asistir también para conocer sobre esta temática. Y bueno, si quieren conocer más sobre el evento, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook como Expresa Alzando Voces y en Twitter como @expresa_voces. Este foro es organizado por alumnos y alumnas. Así es. ¿Cómo eligieron el tema? Bueno, nos partimos de un como análisis de entornos y más que nada desde una visión de las relaciones públicas, como en el perfil de nuestra formación. Y ya una vez que hicimos nuestro análisis, pues denotamos que la libertad de expresión se encuentra en todas las profesiones, no solo en el periodismo o en las personas que se dedican a la comunicación en sí como una profesión, sino que la libertad de expresión se encuentra en cada profesión y también lo notamos que es un derecho fundamental y que a partir de ese derecho se pueden ejercer los demás. Entonces nosotros lo notamos muy clave para el desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles han sido los retos o las dificultades a las que se están enfrentando como estudiantes para realizar un evento que es dirigido a todo público? Bueno, pues parte de los retos quizás sean los tiempos, gestionar los espacios también, y pues a la hora de contactarnos con estos ponentes, también su disponibilidad para el evento. Uh-huh. Pero pues hasta ahora todo ha sido muy favorable y pues todo ha salido claro. Muy bien. Muy bien, pues felicidades. Si nos recuerdan fechas, lugar y en dónde pueden encontrar más información. Claro, es miércoles 22 de mayo a las 12 horas en la Galería de Arte Contemporáneo. Uh-huh. Y en Facebook, pues, pueden conocer más. Nuestra página se llama Expresa Alzando Voces y en Twitter como @expresa_voces. Muy bien, agradecemos mucho a Luz Brenda Marín y Carla Díaz que hayan estado con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Gracias. Y a nuestros radioescuchas les recordamos que tenemos el día de hoy poesía escogida de Ernesto Cardenal para las personas que nos llamen y nos digan al menos dos libros de Ernesto Cardenal y también desde dónde nos escuchan al 2281-040477, al número telefónico, los números telefónicos 817-5115, 817-5117 hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana consolidará su laboratorio en el área de materia blanda como parte de las actividades encaminadas a fortalecer la formación de jóvenes de estas áreas, jóvenes egresados de estas áreas, dijo el coordinador del laboratorio Adrián Arturo Huerta Hernández. En esta área llevan a cabo experimentación de diversos tipos, como la formación del queso, del cristal de sal, la cristalización o vitrificación del azúcar, incluso las diferencias entre el hielo y la nieve. Parte de la materia de estudio en el laboratorio de materiales blandos, simulación y cálculo numérico, adscrito a la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Se trata del escenario donde investigadores y estudiantes de la licenciatura y posgrado trabajan a través del desarrollo y estudios de modelos para entender el comportamiento de transiciones de fases en equilibrio y fuera de él, las cuales son conducidas principalmente por interacciones entrópicas. El científico adscrito a la Facultad de Física explicó que el laboratorio en mención tiene sus antecedentes en 2010, con la motivación de que bajo ciertas condiciones diferentes sistemas solidifican por razones aparentemente poco relacionadas. Planteamientos como congelamiento, arresto dinámico, movimientos cooperativos, transición no engórdica, efecto de caja, vitrificación, gelación y coagulación se usan para indicar que dichos fenómenos describen estados con vida media muy larga. Y con información de Karina de la Paz, les comentamos que, de acuerdo con Ana Fontecilla Carbonell del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías es criticada por varias razones. Una de ellas, dijo, es que aún no hay consulta pública. Fontecilla Carbonell remarcó no perder de vista que aún no es sometida a votación por el Poder Legislativo, por lo que se está en una buena oportunidad de opinar y participar en tal proceso. A todas las instituciones donde se hace investigación, esta iniciativa y todas las leyes que antes había sobre ciencia y tecnología nos afectan, porque el por qué estudiamos, cómo y para quién está definido en la normatividad que aplicaba en su momento. Me parece muy bueno que asumamos la responsabilidad y se propicie este espacio para opinar, comentó la investigadora. Para ella, la UB tiene una posición institucional, pero no debe confundirse con la que tiene cada uno de sus integrantes, porque en el afán de la libertad de investigación se tienen ideas muy distintas de lo que debería o no ser. Cada reflexión realizada en este foro representa una parte de la opinión de la comunidad académica. La entrevista. De la tarde con 25 minutos en Voz Universitaria. Esta tarde nos acompaña la licenciada Claudia Chaparro, quien es gerente comercial de Comex Jalapa, el arquitecto Alfredo Cerqueda, organizador de un evento que vienen a platicarnos, Ricardo Ánimas, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, este evento es un quinto concurso universitario nacional Comex Trends para platicarnos. Están ustedes con nosotros. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias. Brenda, ¿cómo estás? Marco, y bueno, también para todo el auditorio, efectivamente, nuevamente molestándolos aquí de la Facultad de Arquitectura, una facultad pues muy ávida, ¿verdad?, de participación. En esta ocasión queremos invitar a toda la población a que estén atentos de este concurso universitario, un concurso lleno de colores, una fiesta de creatividad en la cual va a haber algunos talleres, va a haber experiencias de color, cuestiones muy, muy creativas y sobre todo la presencia muy importante de dos diseñadores industriales a nivel nacional e internacional, y ahorita en un poquito más les estarán dando detalles al respecto. Perfecto. Cuéntenos sobre este concurso universitario nacional Comex Trends. Es correcto, quinto concurso a nivel nacional, tercera vez que se realiza en Jalapa. Únicamente se realiza en 5 ciudades, en el país, en Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Jalapa. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque hay una comunidad estudiantil interesada y ávida de poder participar en estos eventos. Lo que queremos es que se acerquen al color y tengan experiencias y además participen CONAPEN para obtener premios. Este evento se va a llevar a cabo el próximo 8 de mayo en la Facultad de Arquitectura y se pueden inscribir en una liga que es comextrensuniversitarios.com.mx. Ahí se especifica, son dos talleres específicamente, uno con Rodrigo Noriega que hablará de innovación. El cupo es de 50 personas, sin embargo estamos abriendo hoy la convocatoria, ya está lleno, pero podemos abrir a otras 100 personas todavía. Los invitamos a que se metan, todo debe ser en línea, y participen. El otro taller es de Emiliano Godoy y es de objetos. Todos los trabajos que los muchachos realicen en este taller o que lo hagan a través de redes participan en premios a nivel nacional, que van desde viajes al extranjero o herramientas de tecnología. Claro. ¿Qué tienen que hacer los chicos, las chicas que estén interesados para concursar? Bueno, en primer lugar, entrar a la página, a la página web en la que se les ha mencionado hace un momentito. Y bueno, ver las bases del concurso estudiantil y a su vez las bases de los talleres que se van a impartir ahí en la facultad. Cabe mencionar que los productos que salen de ese taller por la noche, a razón de 6, 7 de la noche, algunos son seleccionados y son expuestos en las principales exposiciones de diseño del país, en los principales escaparates del diseño del país, tipo Exposiac, que es la feria más importante de la construcción y de la arquitectura en el Hipódromo de las Américas, y también se muestran en el Design Week, esto es allá en Polanco. Entonces, verdaderamente es una gran, gran experiencia para todos los estudiantes, están muy emocionados, y bueno, no solamente son para estudiantes de la propia Universidad Veracruzana, que funge como sede, muy orgullosa, pero también se abre a otros estudiantes de universidades privadas. ¿Qué objetos pueden construir o intervenir, o cuáles son también los más populares, ¿no?, que han tenido a lo largo de estas 5 ediciones y que se han presentado por parte de los universitarios? En esta ocasión son dos formas de participar. Físicamente se van a intervenir aquí platos y mesas, que nosotros les damos los objetos y participan. Pero en redes pueden intervenir prácticamente el objeto, el espacio, la textura que ellos deseen. Muy excelente. Bien. ¿Hasta cuándo tienen para inscribirse? Tenemos todavía hasta el día domingo para que se inscriban. Se abrieron, como les comentaba, 100 lugares más. Entonces invitamos a todos los universitarios de cualquier universidad de Xalapa, están invitados. Y la premiación de concurso como tal es en septiembre. Muy bien. Ricardo, ¿cuáles son los principales retos que tienen como estudiantes? Pues bueno, nosotros como estudiantes tenemos ahora sí que lo principal, poner en alto nuestra universidad. Lo que hemos estado aprendiendo acerca de la teoría del color, sobre el diseño, ser ahora sí que tendencia a nivel estatal y regional para poder darle a otras personas, otros jóvenes que quieran participar en este tipo de concursos, pues las esperanzas de que pueden lograr algo, pueden lograr ganar este tipo de concursos. ¿Cuál es la importancia para la Universidad Veracruzana el poder ser sede de un evento nacional de esta naturaleza? Sí, efectivamente, de eso quería hablar. Celebrando los 75 años de nuestra universidad, pues no está por demás seguirla ensalzando aún más a nivel nacional. Solamente las grandes ciudades del país están siendo sede de este importante concurso, evento. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y el 30 de abril pasado fue la ciudad de Puebla. Entonces el 8 de mayo nos toca a nosotros, y bueno, muy contentos, y obviamente pues por ser la Universidad Veracruzana, una de las más importantes del país. Por supuesto. Pues les agradecemos muchísimo. No sé si queda algo en el tintero. La invitación está abierta para todas las personas. Estudiantes, solo estudiantes, ¿verdad? Pues puede ser, nosotros consideramos como estudiantes hasta de 18, tienen que ser mayores de edad, ¿sí? Claro. Hasta arriba, lo que quieran. La verdad es que no limitamos. Okay. Usualmente están muy interesados estudiantes, pero si hay cualquier persona interesada, está abierto a la gente y que nos acompañe. La verdad es que para nosotros estamos encantados de poder compartir lo que nosotros tenemos para compartir como empresa. Muy bien, muchísimas gracias por estar esta tarde en Voz Universitaria. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. De la tarde con 34 minutos y aún quedan unos minutos para que ustedes puedan concursar por este libro Poesía Escogida de Ernesto Cardenal, una edición de la editorial de la Universidad Veracruzana. Llámenos y díganos desde dónde nos escuchan y dos libros de Ernesto Cardenal y pueden llevárselo el día de hoy hasta las 2:50 tienen para mandar sus mensajes de texto también vía WhatsApp al 2281-040477 al 817-5115, 817-5117. Con información de Jorge Vázquez Pacheco, les comentamos que Alfonso Moreno, fundador de la Cátedra de Guitarra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, así como del Ensamble Clásico de Guitarras de la misma Casa de Estudios, participará el sábado 4 de mayo en el 13º Encuentro Internacional de Guitarras de Salamanca en el estado de Guanajuato, dirigido por la UV con el doctorado distinguido por la Universidad Veracruzana con el doctorado honoris causa en mayo de 2016. Moreno es uno de los más importantes ejecutantes a nivel internacional e iniciador de la música moderna escuela guitarrística en México. Su carrera artística se extiende por más de medio siglo, desde que se erigió como vencedor absoluto en el concurso internacional de la radio y televisión francesa en París en 1968. A partir de entonces dio curso a una trayectoria inalterada en cuanto a técnica impecable y nivel de musicalidad. Además de actuar en prácticamente todo el mundo y como solista con orquesta de primer nivel en nuestro país, ha sido maestro de múltiples generaciones, además de fundar grupos como el Ensamble Clásico de Guitarras de la UV y una orquesta de guitarras integrada casi exclusivamente por egresados y catedráticos de la Facultad de Música. A las 17 horas de este sábado, Moreno actuará en la galería principal de la Casa de Cultura de Salamanca, donde interpretará obras contenidas en sus más recientes registros discográficos, entre las que se cuentan partituras de Manuel M. Ponce, Julius Luce, César Portillo, Rubén Fuentes y Pepe Guízar. Las 2:36 y les comentamos con información de Francisco Javier Chaín que el ballet folclórico de Guatemala, Sinhuantinimit, Tú nos robas el alma, se presentó en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura de la Universidad Veracruzana, donde brindó a la comunidad universitaria y al público en general un programa de música, coreografía y danza de contenido poético que muestra el arte y las tradiciones del pueblo hermano del sur. La función abrió con un conversatorio sobre danzas y sones, historia de la marimba, recordando que es un instrumento nacional de Guatemala y la que trae el grupo es de 8 octavas. Se puede ejecutar acompañada con el tambor o la chirimía, especie de flauta de embocadura con doble lengüeta de caña. Prosiguieron la música y ejecución con maestría escénica de tres tradicionales danzas, el pañuelo, el grito y el jarrito. Cristian Barrios Rosa, asistente de la dirección de Siwantinimit, contó que este inició en 1969, cuando su fundador William Alvarado fue invitado a Veracruz para hacer una representación de Guatemala con estudiantes de magisterio del Instituto de Señoritas de Quetzaltenango. La entrevista. Dos de la tarde con 38 minutos y en el estudio nos visita Isabel Ladrón de Guevara, quien nos hablará sobre el Foro de Interpretación e Investigación de la Música. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por tenernos aquí. Pues coméntenos sobre este foro. Bueno, ya es la segunda emisión. Estuvimos por aquí también el año pasado, fue en abril el año pasado, fue nuestro primer ejercicio colectivo del cuerpo académico Interpretación e Investigación de la Música que tenemos en la facultad en este momento en consolidación. Y pues la verdad es que el año pasado fue tan grato el resultado y tan buena la respuesta de los estudiantes en este formato que hicimos, que decidimos repetirlo, por supuesto que tratando de mejorar lo que no salió tan bien el año pasado, pero esperemos que este sea todavía mejor. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en este foro? Justamente el aterrizaje de lo que vamos haciendo como artistas, académicos y enfocándonos en nuestras líneas de generación y aplicación del conocimiento, que como bien el nombre de nuestro cuerpo académico es Interpretación e Investigación de la Música, aterriza directamente en lo que los estudiantes están haciendo en sus programas educativos de música, interpretación y en temas a veces en cuando sus énfasis son en musicología o en teoría o sobre todo en este caso que unimos esfuerzos y eso es importante y es algo nuevo que en el primer foro no hicimos tanto hincapié, con coordinarnos con el núcleo de profesores de la maestría en música que coordina la maestra Miriam Vázquez. Así que también estamos tocando temas de investigación musical que se llevan en la maestría o que se llevan en la licenciatura, pero con ese enfoque hacia ese perfil, claro. Lo cual lo hace muy interesante y eso para la cuestión de investigación que son en las mesas de trabajo que tendremos por las tardes. ¿Las fechas? ¿En qué fecha se llevará a cabo este segundo foro de interpretación de música? Bueno, damos el banderazo de salida con el lunes 6 de mayo a las 10 de la mañana inauguramos y ahí comienzan nuestras clases magistrales. Esto es bien importante que quisiera comentarles sobre las clases magistrales porque los invitados que tenemos son algunos de casa, algunos somos del mismo cuerpo académico como la maestra Patricia Castillo y la maestra Natalia Valderrama, que orgullosamente debo decir miembros de nuestro cuerpo académico y las dos decanos de nuestra universidad. Este año acaba de ganarse el premio al decano la maestra Natalia. Ella ofrecerá clases magistrales de flauta y música de cámara y Patricia de piano y de música de cámara. Patricia estará abriendo el concierto inaugural por la noche. Esto es también bien importante para mí decirlo porque es el trío Galante que lleva décadas trabajando desde la Facultad de Música y es un trío barroco que siempre presentan propuestas que a pesar de ser de siglos atrás son novedosas e innovadoras en nuestra comunidad escucharlas. Entonces realmente los invito a que vengan, eso es a las 8 de la noche el concierto con David de Jesús Torres en el violín barroco y Rex Gulson en el fagot barroco, Patricia en el clavicémbalo. Y híjole, eso es como tan especial porque es un esfuerzo tan grande de parte de ellos de colaborar con sus propios instrumentos. Los estudiantes nos ayudan también para el traslado. Y bueno, regresando a lo de las clases magistrales por la mañana, tenemos al maestro Alfredo Sánchez, que es perteneciente al ensamble clásico de guitarras y del difusión cultural. El maestro Mauricio Hernández Monterrubio, que es un guitarrista excelente, egresado de nuestra facultad y que ahora da clases en Pachuca y viene como parte del cuerpo académico de Pachuca. Uh-huh. Y Benjamín Harris, que es contrabajista de la Sinfónica de Jalapa. Él ahorita está haciendo una maestría en Cincinnati, pero termina su periodo, así que viene a compartirnos con una clase magistral. Y finalmente, pero no menos importante, el cornista de la UFUNAM, Gerardo Díaz Arango, que también es egresado de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Entonces, realmente a mí me da mucha emoción ver como tan vasto nuestro programa y que realmente se hace con la gente que somos, pues aunque se vayan, siguen siendo de aquí. Claro, hay instituciones externas involucradas, ¿no? Ya mencionó así la UFUNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué otras instituciones? Para el caso de investigación, tenemos la presencia de la Escuela Superior de Arte de Yucatán con el doctor Mario Quijano, musicólogo, que estará presentándose en la mesa que coordina la maestra Miriam Vázquez. Esto es a las 4 de la tarde en el auditorio, todo es en el auditorio de la Facultad de Música. Y también tenemos presentaciones de la UNAM y de la BUAP. Uh-huh. Esto es en la misma mesa, la primera mesa, que se llama la música y la investigación multidisciplinaria. Tenemos a Beatriz Luna de la BUAP, Alfonso Colorado también, que colabora todas las veces que puede con los temas de la música y que lo hace también del Centro de la Cultura y Comunicación. Mario Quijano, que ya les mencioné, de Yucatán, y Eduardo Flores de la UNAM. Esto es para la mesa de temas de investigación musical y multidisciplinarios. Después tenemos el día siguiente el tema tan importante para nuestros intérpretes, que es de audiciones orquestales y de concursos de interpretación, en donde tendremos a profesores de nuestro claustro también, Gustavo Castro, Rey Conde, Natalia Valderrama, y yo estaré coordinando. Y el último día, el jueves, estará el doctor Jesús Herrera también moderando, coordinando la mesa de proyectos de investigación musical con nuestros estudiantes e invitados como Claudio Ramírez, que presenta una ponencia de musicología uh-huh. también. Es muy interesante el programa, muy vasto. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo uh-huh. pueden acercarse? La manera de acercarse, bueno, ahorita para la comunidad en general UV uh-huh. es a través de las redes que estamos posteando todo el tiempo nuestros carteles. Todas las asistencias son de entrada libre, uh-huh. todo es para la comunidad. Las clases magistrales también son de entrada libre, aunque la clase de guitarra está llegando a cerrar ya su espacio porque uh-huh. el cupo es limitado. Pero definitivamente está abierto a toda la comunidad de la Facultad de Música y de otros programas de música similares, como lo es nuestros amigos del Instituto de Música, que siempre hacemos cosas compartidas y nos invitamos mutuamente a las cosas que hacemos. Así que los conciertos son todos los días a las 8 de la noche, menos el último, que es el de clausura y que es a las 19 horas. Y ese último contará con la participación de nuestra orquesta de guitarras dirigida por Gustavo Castro y el maestro Alfredo Sánchez, que nos está dando uh-huh. clases magistrales. El día anterior, la guitarra nos arrasa, por más que uh-huh. queremos muchos uh-huh. instrumentos, son muchos maravillosos guitarristas que tenemos. Y el día anterior tenemos el concierto de Mauricio Hernández, que uh-huh. nos viene a visitar dando la clase magistral y medio programa. Y la segunda parte con el maestro Raúl Reyes, que por cierto estará participando en el festival que ahorita platicaban de Salamanca. Y él presenta algo que va de nuestras líneas de generación y aplicación del cuerpo académico, va a presentar el tema de su tesis de maestría, que es el concierto para guitarra y orquesta de Raúl Ladrón de Guevara. Uh-huh. A él lo voy a acompañar yo en la parte que corresponde a la orquesta en reducción para piano y es pues un trabajo muy interesante de rescate de obra de compositor veracruzano. Claro. Y así también la maestra Ana Maklakiewicz de Difusión Cultural estará acompañándonos en la última noche. Y nuestros estudiantes que ganaron concursos en la Semana del Músico van a presentar sus trabajos como laureados. ¿Qué les puedo decir? Va a estar maravilloso. Completísimo. Y gratis. Este segundo foro Exacto. de interpretación e investigación de la música del 6 al 9 de mayo. La sede, Facultad de Música, que está en Barragán, número 32, y hay un correo para registro. Así es, el correo electrónico es 2F de foco, I de Isabel, M de música, @gmail.com. es para el registro, pero si quieren asistir a los conciertos y a las mesas, no tienen que registrarse, por supuesto, solamente llegar y disfrutar y aprender de todo lo que se puede profundizar alrededor de algo que pareciera entretenimiento y solamente uh-huh. Pasar el rato. Hay mucho conocimiento que alcanzar. Sí, trabajo académico, cognitivo y práctico, ¿no? Ay, sí, pero para compartirlo a todos, que es muy importante. La agenda universitaria me parece que lo está incluyendo también a través del área de artes, a quienes agradezco mucho y que debo mencionar a mis compañeros. Claro. ¿Lo permiten? Claro que claro, sí. Claro. El área de artes que nos apoya, el doctor Miguel Flores, que también es miembro de nuestro cuerpo académico y estará moderando una de las mesas. Uh-huh. La maestra Julieta González, uh-huh. que quiso estar aquí, pero estamos con consejo técnico. Saludos al consejo técnico que están trabajando uh-huh. por ahí. Y, por supuesto, que la Dirección de Difusión Cultural, que nos apoya con sus artistas y con apoyo técnico para la realización de los conciertos. Uh-huh. También Araceli Arroyo, que es nuestra consejera alumna y que los estudiantes siempre tienen una importante colaboración en la área de gestión y producción, porque actualmente los artistas también tenemos que dedicarnos a esa parte, claro. y saber de qué se trata todo esto. Entonces es una parte formativa importante. Muy bien. Muchísimas gracias por venirnos a hablar sobre este segundo foro de interpretación e investigación de la música. Agradecemos mucho y bueno, está abierta la invitación. Sí, por favor, síganlo difundiendo. Y sí. muchas gracias siempre de tener las puertas abiertas para la Facultad de Música. Muchísimas bien. Gracias, Isabel Ladrón de Guevara, que nos acompañó esta tarde en Voz Universitaria. 2:48 p.m. y vamos a deportes. Deportes. ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria. Iniciamos con la siguiente información. En la ciudad de Mérida, Yucatán, están preparados para el arranque de la Universidad Nacional 2019. Tenemos el reporte desde la capital yucateca. La Universidad Autónoma de Yucatán será la principal organizadora de la máxima competencia estudiantil, contando con la colaboración de los gobiernos estatal y municipal, además la participación de todas las instituciones universitarias que existen en Yucatán. La justa deportiva reunirá a unos 8,500 deportistas entrenadores con 26 disciplinas en acción. Estas son las palabras de Javier Herrera Ausim, uno de los principales coordinadores de la magna justa. Bueno, un gran reto por el tiempo en el cual tenemos que organizarla prácticamente en 2 meses, pero muy confiados del equipo de trabajo con el cual cuenta la coordinación de deportes, que está bajo mi dirección, pero también el trabajo colaborativo que estamos teniendo con el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida y las 11 instituciones de nivel superior, en la cual todas las instalaciones que van a estar utilizadas desde el 30 de abril al 17 de mayo serán protagonistas todos, tanto las mismas instituciones que son no necesariamente UADY, como las del gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida. Creo que vamos a tener una gran oportunidad de jugar bajo nuestras condiciones. Va a ser algo adicional a favor de los estudiantes que van a tener los deportistas yucatecos. Hablaron de deportistas que vendrán en total y las instalaciones deportivas a usarse. Son 8,500 deportistas y entrenadores que estarán presentes del 30 de abril al 17 de mayo. Nuevamente van a estar todas las instalaciones de tanto el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida y las instalaciones principalmente de deportes de conjunto de las instituciones de nivel superior como puede ser la Marista, la Modelo, la Nahuamayab, entre otras. Perfecto. Un reto enorme durante 2 semanas, construido en 2 meses nada más. Efectivamente, tenemos que trabajar a marchas forzadas. Por eso creo que la muestra que puede dar Yucatán de ese trabajo coordinado, sumando los esfuerzos para este objetivo en común, creo que va a ser una muestra que podemos dar a nivel nacional en materia deportiva. Y en cuestión de seguridad, sin duda. Seguramente, bueno, que también fue una de las razones por la cual Yucatán fue escogida para este evento. Creemos que vamos a garantizar esas condiciones y seguridad para todos ellos. El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor José de Jesús Williams, genera el siguiente mensaje para todos los deportistas y las instituciones de educación superior que se dan cita a partir de esta fecha en la ciudad de Mérida. La Universidad Autónoma de Yucatán se enorgullece de ser la sede del máximo evento deportivo de la educación superior, la Universidad Nacional. Nos sentimos contagiados por la pasión que ponen los deportistas que nos visitan en el terreno de juego y en los diversos escenarios en los que compiten por alcanzar sus metas y poner en alto el nombre de su universidad. A nuestros deportistas les decimos que reconocemos y valoramos su entrega, compromiso y el amor por representar los colores de nuestra universidad, la UAL. La Universidad Nacional representa un factor importante para que los estudiantes complementen su formación integral a través de la sana competencia en el deporte. Estamos ansiosos por celebrar esta justa deportiva y recibir a los más grandes atletas de nivel universitario, quienes buscarán cumplir sus sueños, lograr grandes hazañas y marcar la historia deportiva de su universidad. Como rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, les deseo el mejor de los éxitos. Bienvenidos a la Universidad Nacional UADY 2019. El maestro Enrique Rosales Ronzón, titular de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos da a conocer cuáles son los próximos eventos que tienen en puerta y para los cuales se están preparando. El más próximo es la Olimpiada Nacional, se desarrollará en Cancún del 3 al 7 de mayo, entonces bueno, pues por ahí estaremos, y del 24 al 27 estaremos en León con la Copa Nacional de Menores. No ha sacado la asociación la selección final que asistirá a dicho evento, sin embargo bueno, hasta el momento tenemos asegurado a uno de nuestros integrantes, y bueno, pensando en que vamos a tener dos posibles elementos más que asistan a este evento nacional de menores, y bueno, más adelante también tendría lo que sería el selectivo estatal previo al campeonato nacional de curso largo, que también se va a desarrollar en la ciudad de Cancún en el mes de julio. Entonces bueno, todavía tenemos ahí bastante trabajo. Desde el Comité Olímpico Mexicano se da a conocer que hay interés porque México sea la sede de los próximos Juegos Panamericanos Junior para el año 2021. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, comentó que México y Costa Rica han mostrado interés por realizar los Juegos Panamericanos Junior para el año 2021. Están viendo las posibles sedes para los Juegos Panamericanos Junior, y México tiene el interés en Monterrey de que esto se pueda llevar a cabo en 2021, como una muestra de que se cuenta con la infraestructura adecuada para poderlos hacer, y sería un gasto mínimo el que realmente tendría que hacer México. Otro de los países interesados en llevar a cabo este evento es Costa Rica, y paralelamente se están promoviendo también los primeros Juegos Panamericanos de Playa, en cuyo interés nos ha manifestado el estado de Quintana Roo. El titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, se reunió con María del Rosario Espinosa, campeona olímpica, y da a conocer su plan para estar en Tokio 2020. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, se reunió con la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa, quien presentó a parte del equipo multidisciplinario rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya se trazó lo que viene siendo el plan de entrenamiento, el plan de competencia también. Se trabajó con todo el equipo multidisciplinario, cuál iba a ser la ruta, cuál iba a ser plan A, plan B y plan C, dependiendo de cómo se vaya haciendo la competencia y el entrenamiento también. Creo que ahorita vamos todos por un objetivo. El principal pues es ir competencia por competencia, y pues eso nos tiene muy motivados a todos. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias, que tenga buena tarde. Con permiso. Tendencia en redes. De la tarde con 56 minutos y las tendencias en redes de este jueves 2 de mayo de 2019. Aide, la joven del CCH en la Ciudad de México que murió por un disparo que hasta el momento se cree fue una bala perdida proveniente de un predio contiguo a la escuela. la OCDE por las bajas expectativas de crecimiento que tiene el organismo internacional para México, a pesar de una postura contraria que tiene la presidencia de la República. La marcha de los vivos por la movilización que se hace cada año en Auschwitz como recuerdo del holocausto nazi que mató a miles de judíos. Y en estos momentos es tendencia en redes un asalto a Café Tacuba. Esta banda mexicana denunció el robo de equipo musical en la ciudad de Puebla. Lo publicaron Reforma, Milenio, El Universal y muchas de las agencias de noticias más importantes en redes sociales. Esas fueron nuestras tendencias esta tarde, Brenda, en redes. Así es, y ya es momento de despedirnos, no sé, antes, pues nombrar a quien ha sido ganador esta tarde, el ganador del libro de poesía escogida de Ernesto Cardenal es Carlos Madrazo. Nos escucha aquí en Jalapa, muchísimas felicidades, Carlos, puedes pasar por tu libro en 3 días hábiles aquí a Clavijero número 24 con una identificación oficial y bueno, ya en recepción tendrán este libro pues bastante interesante, bastante bonito, que muchas felicidades por habértelo ganado. Y bueno, a todos ustedes que nos escucharon esta tarde, muchísimas gracias. Ya es momento de despedirnos. Ya es momento de despedirnos. Acérquense a la poesía de Ernesto Cardenal. Esa invitación de este jueves 2 de mayo. Agradecemos a la producción de Radio Universidad Veracruzana, a todo el equipo de trabajo, nuestros compañeros, nuestras compañeras. Desde luego, Soledad Macías en los controles. Nos encontramos mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Brenda Coronado, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.